Muy buenas a todos y a todas. Estamos en... Espera, yo... Bueno, más o menos nueva partida, digo yo, aunque hay aquí un barril, pero no termino de... ¡Qué vergüenza es esta! Aprender. ¡Qué vergüenza es esta! No sé, tío... Pero, ¿qué coño ¿Qué ha pasado? A ver, desde que hicimos el tema de Los Ángeles, que la gente pedía una nueva taberna, que pedía... ¡Una nueva taberna! Estábamos en Los Ángeles y me decía, el resumen este de que hacemos... ¿Por qué no podemos llamarle nueva taberna si yo estoy en la taberna, me siento... Total desesperado. De Los Ángeles a Barcelona. Esto fue clarísimo. De Los Ángeles a Mataró. ¿Qué has puesto aquí? ¿Qué has puesto aquí? He intentado poner nueva partida, pero se ha quedado nueva a Juancho Flanchi. Esto es la taberna, hombre. Esto es la taberna. ¡Qué vergüenza! En fin. Mira, ¿qué? ¿Hace tiempo que no quedábamos? Sí, por su culpa. Es verdad, hace tiempo que no quedábamos. No tenemos ni sillas. ¿Culpa de quién? No sé, hace tiempo que no quedamos y nos quieren invadir el espacio. A partir de aquí, pues yo... Ajá. No sé. ¿Qué habéis estado haciendo? Muy mal. ¡Nio! ¡Nio! Gracias a este señor me compré Nio. ¿Cómo que estás jugando a Nio? Bueno, gracias. Sí. Un año tarde, ¿eh? Sí. Bueno, Nier, como tú también es un año tarde. Hoy voy tarde, hoy en general. Pero bueno, es la potestad de cuando uno es muy mayor, puede hacer lo que le... ¿Qué edad tienes, mote tuya? Todo. La que quiera, puede empezar a contar años. ¿Te acuerdas en el cole cuando tú estudiabas historia? Para mí era presente. Te lo juro. Me acuerdo cuando hice la mili con lanza. Wow, qué tiempos. ¿Pero qué te parece, Nio? Muy bien. ¿Sí? Pero bueno, no es un Souls. Bueno, a ver cómo te digo esto. Tampoco me gustan tanto los Souls, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Por qué al final este programa siempre sale un Souls? Si no es Zelda Souls. O sea, sí, no me gusta. Bueno, no me gusta. ¿Has probado el Dragon Ball del móvil? Sí, y si lo probé, verdad, si lo probé, ¿qué siempre? Dices? Si lo probé dos semanas antes que tú. Sí. ¿Te ha tocado Broly? ¿Te ha tocado Broly? Sí, Broly, sí. Bueno, Nio muy bien. Oye, Nio muy bien. Deja hablar. ¿Hola? Habla, si estás... Nio muy bien. Oye, oye, me lo compré en la edición 20 Bretes. Todos los DLCs, vale la pena. Vale la pena. Está... ¿Tú crees que vale la pena? Finus. Dice que vale la pena con todos los DLCs y no se acaba la campaña principal. Pero que yo empecé hace 4 días... Pues no sabes si vale la pena entonces todo. Lo digo que vale la pena porque estaba 20 ah, sí, euros. Eso sí. 20 euros, un juego como Nio, ahora que han anunciado el 2. Me flipa una constante, o sea, Nier Automata un año tarde. Sí. Nio llega ahora, no, ambos tarde. Juegos empiezan por N y tú tienes aquí N7 también. Es como sí. Que veo... Bueno, yo no soy muy fan de jugar los juegos, especialmente, si no os tengo que analizar, los juegos en su momento de lanzamiento. Porque me veo intoxicado por la espérate, que iba a soltar una de esas frases de la prensa, la ¿cómo era? Es muy de nueva partida la, esto, no, es muy nueva partida, la, ¿ves? Las coletillas estas. No, ¿dónde está Juan? La demagogia de la prensa. No, yo sí, es verdad que juego estos juegos tarde. Y... Es que en una partida somos más de jugar los juegos del momento, de hablar de la actualidad, de la rabiosa actualidad, el periodismo incipiente. En nueva partida tenéis un teleprompter, ¿no? Ahí vais leyendo. En nueva partida tenemos una realización más allá de una cocina. ¿Sabes sí, que 60 frames por segundo, ¿no? 50. ¿Sabes que Juan Arenas escribía los... Antes, ahora ya no lo hace, pero porque se hace en vídeo. Uh-huh. Pero cuando Juan Arenas presentaba el Mary Podcast, el tío se escribía las entradillas y leía, te lo juro. También, a ver, su trabajo es leer, entre otras cosas. Es leer, ¿vale? Lo que pone en una pantalla. Entonces el tío dice, hombre, si os acordáis de las primeras entradillas de Juan Arenas, que... ¿Sabes? Pues el tío lo leía, lo escribía y dice, claro, el tío tardaba media hora en escribir cada día las maravillas esas que le dicen. Igual, Juan, tampoco hace... Bueno, se ha quemado, ojo. Oye, ¿y vosotros qué por ahí? Bueno, que te cuente él si le gusta Cyberpunk o no. ¿Cyberpunk? Ha flipado. Lo que pasa, ¡figuraza que te has llevado, No, de hecho no la quise. De hecho yo dije, mi figura para Tony Chan, por favor. En fin, ¿pero no, que te has flipado? No, me has censurado. Me has censurado. He leído en Twitter que es el mejor juego de Tony. Y me dice, es un Skyrim. Tuvimos que hacer un directo. Para poder contar mi versión. Sí, pero antes. Esto a la gente de la nueva partida le puede interesar. En la taberna, en teoría lo que le interesa saber es que habréis visto por Twitter, por foros, Reddit, que todo aquel asistente que vio Cyberpunk en directo, todo aquel que tuvo la suerte de verlo, no solo toda tuvo aquella la suerte, persona normal. Sí, no solo tuvo la suerte de ver Cyberpunk en directo, sino además de llevarse una figura de estas que luego en eBay valen 500 euros. ¿Vale? Totalmente, sí. Pero hubo una persona en el mundo a la que no le dieron figura. Hay que ser pringado, ese tío. Madre mía. Yo no digo que fuera Dani, la época igual presenta el segundo mejor programa de Mary Station y el primero. La época de quedarnos figuras y mostrarlas en streaming se ha pasado. Pero podríamos escondernos detrás de la... Detrás, ¿no? Montar aquí un setup y decir ¡Amigos! Está bien, Skyrim en el futuro. Skyrim en el futuro. Y me lo quedo así mirando. Tío, ¿qué estás diciendo? No, yo te conté mi versión y dijiste, lo que me estás diciendo es la hostia. Yo, bueno, hay conversaciones con diferentes diálogos. ¿Tú no analizas juegos para mí? Yo llamé a Pepi y le dije, por suerte, necesitamos dos redactores en el 3, no puede venir uno de vídeo. Alguien que sepa. Hay señores con los pelos de punta y de colores, yo qué sé, tío, eso me lo encuentro todos los días cuando salgo de fiesta, al final. Oye, ¿dónde queda el lavabo? ¿Por aquí? Por ahí. Dani, acompáñame, no quieres solo el lavabo. Esto es muy... Muy que, cuidado lo que dices, No digo esto. No lo sé, es que el Dani este... ¿Tú crees que es forma de terminar la temporada esto? Buenas, soy Sergi. Hola, ¿qué tal? ¡Hostia, Nacho! ¿Qué tal? ¿Nacho ¿Cómo está aquí? ¿Qué tal? ¿Nacho en la taberna? No, esto... Oye, la gente... becario, apúntame una cosita en la pizarra. Uy, también. ¿Verdad? La pizarra está vacía, ¿qué ha pasado aquí? No sé, voy, a ver. Tienes que escribir sobre Nacho quiere que apunte, comprar... Bueno. Comprar... GTM, ¿no? Me parece bien también. ¿No era GTM? No, está bien, lo veo. Es que aquí el papel... Yo, la gente, no sé si te... Bueno, sí. Vale, manual también, ¿no? Y venga, manual, venga. Manual. Bueno, ahí también, ¿no? Yo lo veo. Muy bien. ¿La gente conoce a este hombre? A Requena. Sí. Requena vino para hacer me dijo, soy el Messi. Bueno, perdona, lo dijiste. No, lo dijiste tú. Acabo de fichar al Messi, me dice, y yo digo, wow, me hizo un par de reportajes súper guapos, y digo... Hace 6 meses que no escribí. Digo, ¿qué eres, Alberto Neymar? Nacho, creo que lo habíamos comentado, Nacho, que tu aportación a la revista ha sido maravillosa en el tiempo que has estado aquí, salvo por el pequeño detalle que tienes un nombre que a mí particularmente me incomoda. O sea, cada vez que yo abro la lista de correo y te veo escribir, es una cosa que a mí me produce... Pero con el tiempo irá pasando. Prefieres Ignacio, ¿no? Ignacio, cámbiate mi nombre. ¿Será que hay variantes de tu nombre para que vayas a coger Iñaki, la que da Iñaki. Dolor de barriga? ¿Iñaki? ¿No te mola Iñaki? Iñaki... A ver, ¿Qué tal el Game Lab? Pues muy bien, la verdad. Ha sido muy interesante poder conocer en persona. Sí, hombre, ¿no habéis visto los textos? Albert, muy mal. No entro en Mary, yo. Hombre, porque me parece muy mal. Hemos estado ahí literalmente hasta las 4 y media de la madrugada escribiendo los textos para que os tengáis. ¿Qué ves? ¿Qué se presenta? Pues, a ver, se han hecho conferencias, hemos podido entrevistar a... De hecho, hemos tenido 8 entrevistas que comentábamos con los compañeros que ellos tenían... Bueno, yo tengo 3 y estoy un poco estresado y es como, bueno... Nos hemos estado ahí a tope y, bueno, hemos conocido a Amy Hennig, Todd Howard, Joseph Fares... ¿Has jugado a Blasphemous? He jugado a Blasphemous esta mañana, ¿Y es Castlevania o es peor? Bueno, a ver... Es que me vais a hacer quedar mal con esta frase. Ay, bueno, era mal, decir que no he jugado a Castlevania, lo siento. Hasta luego. Que se puede ir al baño. Creo que he dicho eso. ¿Ya tú? Pero que, ¿por qué? Decir otra cosa, por favor. Estoy jugando a Xenoblade. La verdad es que... Mira, que se lo pongo en bandeja, ¿no? Para que me digas... Es que ves, me hacen quedar mal. Me invitáis y me hacen quedar mal. Y no juego. Digo que sea algún Tomb Raider en 2D o algo. Sí, Tomb Raider a todos, ya lo sabes. A todos. Que de hecho el otro día, o sea, estoy volviendo a jugar a todos y el uno en la tablet, yendo ahí en los trajes, o sea, en los trayectos de tren. No intentes arreglarlo. Complicado. No, yo creo que no lo va a arreglar. Bueno, lo siento, es que me han dicho justo este, pero bueno, yo de lo que manejo yo, pues oye, me he recordado mucho. Oye, estoy viendo vídeos ahora que dices de Castlevania, de Bloodstained. Sí. ¿Viste? Ha salido un nuevo gameplay que he visto estos días. ¿Qué pintaza tiene eso? Sí, yo lo jugué en la N3 hace un par de años y no me gustó nada. ¿Qué quiere decir? Que ya te la acaba de decir. Lo vi muy lento, no era un Symphony of the Night, era algo más lento y no me convenció. ¿Tú recuerdas Symphony of the Night como un Sonic? Bueno, no, Symphony of the Night. No, pero la agilidad que tenía al moverse el personaje y tal, me lo pasaba varias veces. Y la verdad es que me gustó mucho. ¿Tú has estado en la Game Lab o qué? Yo he estado en la Game Lab. ¿Y qué? Hemos echado el rato allí viendo a la gente, no sé. Pero hay buen producto por aquí. Me has dicho antes que había un juego por ahí que has visto... Sí, el de Switch, ¿no? El de Switch. ¿Cómo se llama? El Hero Flag, puede ser, o no me acuerdo exactamente del nombre. Camarero, Camarero, ¿cómo se llama el nombre del juego exacto de Switch, que ya salió en Steam en Early Access. Camarero, ¿el de la barba? Hero Flag. Hero Flat. Hero. Flat Hero. Bueno, ojo, ojo, este cablao. Es el becario. Este es el becario. Flat Hero. Vale. ¿Está bien? ¿Qué juega, es? Juega, ¿pero qué es? Buen trabajo periodístico el saber el nombre de los. Ojo, lo sabía, pero cambiaba. El tío va ahí a viciarse y que se llame como se llame. No, no, pero un juego muy bueno. O sea, me ha recordado Super Meat Boy, ¿habéis jugado? Sí. Vale, pues. Rollo, sí. Este, pero sin. ¿Más bonito? Sí. Y un diseño muy minimalista. O sea, son cuadrados. Pero se mueve muy bien, se mueve, nota muy bien. Que y es muy unas fluido paredes y van cayendo objetos. Realmente, y si te dan, mueres. Esta frase que voy a decir ahora es muy de 2009, porque hoy en día ya nos sorprende. O sea, el producto que sale de aquí, nacional, sobre todo en el terreno indie, obviamente, hay cosas muy interesantes. Yo recuerdo alguna otra edición que estaba años anteriores y hay ideas que... Que fuiste en 2003, tú. Yo estuve con Romero, ¿con quién? John. ¿Sabes que yo me con John Romero? ¿Cómo? Yo me he meado con John Romero, a la derecha de... Es un tema muy de taberna. Sí, sí. O sea, estaba en el Fan Sirius y yo recuerdo entrar y estaba ese hombre cambiándole el agua al canario y yo dije, hostias, estoy meando con John Romero. Y eso sí, pues, para mí se queda. Lo malo de mear con John Romero es que... le dije, hi, nice to meet you. No le di la mano, obviamente, por razones. No, claro, claro, claro. No, digo, espérate, tampoco... No tenemos esa confianza. Claro. Hablando de mear, ¿dónde está Mote? ¿Mote? ¿Mote? Oye, voy a buscar. ¿Vas tú o voy a buscar a Mote? Voy a buscar el Mote. ¿Te vas solo? ¿Viene alguien contigo? Vamos a ver si está el Mote por ahí. Pues no sé, tío, me alegra que hayas venido a la taberna. Sí. Que hayas visto. ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bueno, muy buena. Me ha gustado mucho. Estaba escuchando, de fondo me ha parecido escuchar a Paula, que todo lo hace con Tomb Raider, ¿no? ¿Qué tal Tetris? Pues es un Tomb Raider, pero con unas piezas que bajan verticalmente. ¿Qué tal el What Remains of Edith? Y dispara pistola al Tetris. ¿Qué tal el What Remains of Edith Finch? Es un Tomb Raider en el que, bueno, no sale Lara, la gente ni se dispara, ni... Tírate un poco más para aquí, bien, perdona, que es que... A ver, que no sale, no sale. Es que el tío es alto. Pero no es que esté... Dejamos claro, no es que sea muy alto, es que está muy cerca. Ahora sí. Lo alejamos, ¿vale? Es una cuestión de perspectiva, entre ellos. ¿Vale? Pues para Paula está muy bien que todo sea un Tetris. Hay un Tetris, un Tomb Raider. Hay bombas. Hay bombas. Oye, ¿presentamos a este hombre o qué? Porque sí. A ti no te conocen, ¿no? La gente no ha salido nunca. Lo hacía debutar aquí en la taberna. Sí, es Christian. Sí, no, yo sé quién es, ¿no? No quería romper la cuarta pared, ¿no? Porque claro, nunca hemos hablado. Porque nunca lo hemos hecho. Claro, por eso. No, no, fuera coña. O sea, ¿Christian ha salido alguna vez en todos más de una década? No, porque... Es un gran amigo de los foros, ¿no? Cristian, no, porque además de... Ha salido un directo de Daimery. Bueno, vale, mira. Es un tío que, además de trabajar por nosotros, trabaja por canales importantes de YouTube y que no está muy ocupado, ¿no? O sea, claro, que... claro. Y después para otra gente. Muy solicitado. ¿Tú por qué? No. Acércate al micro un momento. ¿Tú por qué votaste a Detroit como juego del mes? Buena pregunta. Sí, eso. ¿Por qué, Cristian? ¿Por qué votaste a Detroit como juego del mes? O por lo menos explícanos qué lo hizo mejor que los otros candidatos. Creí que era un juego a la altura. O sea, lo primero es que creíste que era un juego. Es importante. ¿Por qué no pones un compromiso? Pobre hombre. Claro. ¿Has jugado a Castlevania? ¿A cuál de ellos? Bueno, vale. Esa es la diferencia entre seguir en Mérida y estar despedida. ¿Qué he dicho antes? Que no sabía lo que era Castlevania. No, ¿ha dicho que Castle qué? ¿Castle qué? ¿No? ¿Metroid qué? No, precisamente el Lords of Shadow 2 lo tengo que jugar. Bueno, tampoco... No, tampoco es un Castlevania. Sí. Bueno, no, tampoco, ahora tampoco estamos defendiendo el producto patrio. Claro. No, ojo, el 1 es la hostia. ¿Y el Mirror of Fate? La hostia. Bueno, pero está bien. El 2, lo que no puede ser es que seas Drácula y te escondas. Si eres Drácula, eres un... Eres Drácula, tío. Eres Drácula y en esta zona, hombre, si hace sol, te escondes. Pero si no hace sol... Y convertirte en rata. Bueno, a menos que seas en Crepúsculo, ¿no? Que sí. Y brillas por la pared. Y brillas. Eres vampiro, brillas y otras cosas. ¿Qué cosas tenía, eh? ¿Qué? Que menos mal, que después de Drácula, menos mal que han venido cosas como Crepúsculo para darle un poco de subidón al tema de los vampiros, ¿eh? Oye, no, de vampiro tenemos vampiro ahora. Sí. Que pinta bien. Pues yo, sí. No lo juego. Yo no lo he jugado tampoco, pero el año que viene. Borja, creo que corre por aquí, le dio un 8.5. Puede hablar de eso. Es una nota buena, ¿no? Pero sí. Lo que pasa es que Borja es el que hincha muchísimo las notas. Sí, Borja un poco. Sí, no tanto como Paco, pero sí. Y lo que pasa es que Paula hizo la guía y no le gustó tanto. Pero porque hizo una guía. Pero es que es imposible que te guste un juego, que te guste un juego después de hacer la guía. Eso es imposible. Es imposible, ¿verdad? Es imposible. O sea, tú estás con una guía de un juego que estás ahí de no, vamos a ver, averiguar todos los secretos, todos los coleccionables de este juego. ¿Qué forma más de destruir, sabes? Como, claro, es sí. Como, no sé, que te hablen del amor y acabar casándote. O sea, acabas de ser infeliz. ¿Tú no me has visto a mí felizmente, amorosamente casado? Yo creo, te voy a decir algo, Salva, y esto es una lección vital, ¿vale? ¿Qué es lo que te digo? Como estás delgado, o así no, mínimamente claro, bien, bien, ¿sí? Yo creo que eres feliz, ¿sabes? Porque la gente que se deja, que dice, no, no, la gente que cuando se casa, mucha gente cuando se casa sube de peso, eso es porque una de las hormonas que influyen en que pierdes el cortisol, ¿vale? Que eso es lo que, cuando, que es cuando estás contento. Y cuando si estás contento, adelgazas. Vale. Y cuando no estás contento, pues voy a sacar, todos estos amigos tuyos... Voy a sacar cortisol. Y... todos estos amigos tuyos que tú conoces que dices, no, están casados y... no son felices. Yo te digo una cosa, si me lees el horóscopo me lo creo ahora mismo, te lo juro. Por mi muerto. Yo, pues un rato, ¿quién se viene conmigo? Por aquí, yo. ¿Tú te vienes? Vámonos a tomar algo. No, no, no, tú te quedas. ¿Dónde te vas? No, tú te quedas. Bueno, vale, vale. Hasta que yo te diga lo contrario. Vale. Bueno, en fin. Hombre, a ver. Sí, estaba buscándote a ti y creo que este hombre... ¿Qué pasa? Como se llama Nacho, pues ya lo tienes aquí. Ignacio. Sí, Ignacio Iñaki. Iñaki. Oye, escúchame, más allá del jajajiji, más allá de todo lo de esto... Juegos. ¿Habéis estado viendo? Es que he estado estos días viendo la alfa de Battlefield 5. ¿Y qué pasa? ¿La has visto o no? Sí. Tiene buena pinta. Estaba en Twitch ayer, 85.000 personas ahí. Sí, tiene buena pinta. No sé yo... Está calor en esta zona, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Está rotezando ahí en esto. Oye, no, yo tengo que ir al servicio un momento, ¿vale? Vale. Os dejo, sí, os dejo que voy al servicio. No sé, es que lo que le estás... Battlefield no es de Battlefield, es de Call of Duty. Es de eso. ¡Camarero! Hombre, pues este... ¡Muy buenas! Este vaya otro. Bueno, oye, Call of Duty. Oye, tú sabes... A ver, esto de Call of Duty lo he visto así como un poco en tono irónico. Y, joder, o sea, Call of Duty es mejor que Battlefield. ¿Qué te parece, Lima? ¿Qué te parece lo que han hecho con el Season Pass? Que no, ah, bueno, no, sí, eso me parece horrible. Bastante horrible. Ahora que está este señor, te voy a contar una cosa a este señor que te va a encantar ver. Sabes que nosotros solemos... No, no nos gusta, pero... Que, hombre, otro de la barba. Ya que está aquí. Este es de Mary también. Este también. Sí. Hay mucha gente aquí. Comprad TM. ¿Qué es eso? ¿Me suena de algo? Bueno, no sé. Bueno, ¿tú has salido alguna vez alguna pieza de vídeo de Mary Station? Puede que sí. Vale, sí, me suena que entonces, sí. Entonces, sí, seguro, no, seguro que sí. Bueno, te voy a decir esto. Pues, ¿sabes que este señor no me sigue en Twitter? ¡Ostras! Pero eso se tiene que sacar aquí, en directo. Este salió en un podcast. ¿Ah, sí? Ah, es verdad. ¡Y la nueva partida! Escúchame. No me sigue en Twitter. ¿Por qué? Te tienes bloqueado. No, me tienes bloqueado. Antes me seguía, pero me dejó de seguir. Para que le estoy dando la espalda a la gente. Sí, quiero que la gente lo sepa. Y nos señalamos. Lo sé, sí. Este señor aquí no me sigue en Twitter. No pasa nada. A mí que no me sigue en Twitter, no me ofende. Pero este señor me sigue y me dejó de seguir. Yo sé cuándo me dejó de seguir, ¿vale? Yo no le dejé de seguir. ¿Y cómo lo detectaste? Que porque ahora vas a ver. Un día, con esta estética yihadista que lleva, ¿vale? Se cambió la foto esta de perfil, ¿vale? Y yo entré. Entonces dije, uy, no me sigue este tío. ¿Sabes? Y no me sigue este tío. Y entonces empecé a tirar para atrás, ¿vale? Y dije, ya sé, yo siempre he sido, y siempre he intentado ser amigable. ¿Tú me has visto a mí intentando ser amigable con alguien? Nunca la vi. Nunca. Pues he intentado ser amigable con este señor. He intentado ser amigable. Llega esta barba de religioso y no perdona. ¡No perdona! Es muy poco religioso, ¿sabes? ¿Y qué tal? Pero ha sido amigable hoy, ¿no? ¿Y qué tal si lo funcionáis en directo? Aquí en... No, que hoy ha tenido un follow importante. Hoy me ha seguido Nacho Requena, que no me sigas. No, yo tampoco lo seguí a él, pero... Pero no hablábamos de juegos. No, doy fe, o sea... No estábamos hablando de juegos. Yo quería hablar de juegos. Pero lo del follow era importante, lo quería decir. Quería aprovechar para apuñalarle cuando él no estuviera, pero me he olvidado. Y entonces... Mejor así. A ver, tú que eres de Call of Duty, independientemente de lo que sea Call of Duty... Buenísimo lo del Battle Pass. ¿Te has enterado o no? No, ¿qué pasa? El Season Pass. De Call of Duty. ¿De Call of Duty? Sí. ¿No lo puedes comprar aparte? Te tienes que comprar una edición tocha de Call of Duty. No, pero lo peor no es solo eso. Claro, dices claro automático. No, digo que lo peor no es solo eso. A mí me... O sea, lógicamente, todo el tema de los DLCs de mapas me parece hiper mal, porque al final lo que está haciendo es dividir la comunidad, ¿no? Y hasta ahora, Call of Duty, pues digamos que dividía la comunidad cada 3-4 meses, ¿no? Cada vez que sacaban un paquete de mapas, ¿no? Y entonces, pues tu colega que no se lo contara, ya no podías jugar con él. Ya no lo ha hecho de inicio. Claro, ¿y ahora qué pasa? Que dice, lo vamos a hacer en continuidad. ¿Eso qué es? Que cada mes o cada pocas semanas te van a sacar un mapa nuevo. Entonces, toda la gente que no tenga ese Season Pass, que son 100 pavos, ¿no? 50 pavos más de lo que cuesta el juego, pues eso va a ser dividir la comunidad cada mes. Es Activision, tío. Pero es que aquí, me acojonan. El problema que yo lo veo aquí es ¿cuán alejada estás de la realidad para darte cuenta que el modelo a día de hoy ha pasado ya de eso? Quiero decir, yo creo que juegos como Battlegrounds, Fortnite, Battlefront 2. Ha tardado en salir Fortnite. Titanfall, o sea, yo creo que en un momento dado Ha tardado en salir Fortnite. Estaba ya deseando. ¿En qué momento? He tenido que salir yo para que saliera Fortnite. Oye, tú eres un experto en Fortnite. ¿Qué nos puedes decir del fenómeno del momento? Que lo he visto en un vídeo en la pantalla de Nintendo Switch. Bueno, pero ya está. Entonces ya estás cualificado para hablar de Fortnite. ¿Qué te lo del youtuber este, ¿Lolito era? ¿Estás enterado de alguna de las movidas? No, a ver, aquí. No está. A ver, estábamos hablando de Call of Duty y no hemos hecho lo más importante. ¿Dónde está la campaña? La campaña que nadie se pasa. Perdona, sí. ¿Cómo que nadie se pasa? Bueno, yo me lo pasaba cuando jugaba Call of Duty, pero. No lo paso. Creo que hace 10 años que no juego Call of Duty. ¿Lo habéis escuchado? Sí, que dice sí. Que se pasa la campaña. Yo sí, en veterano, siempre tonto. Sí, a ver, yo me pasaba la campaña hace 10 años, ahora ya no compro Call of Duty, pero bueno. Yo tengo el último Call of Duty, ¿cuál fue? World War II. Ah, sí, el último Call of Duty. El de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El de la Segunda Guerra Mundial. El Infinity War, creo que acabé la campaña y había, no sé si era 16 o 17% de la gente que la había acabado. Sí, sí, sí. Mucho, me parece. Precisamente en... 16%, tío. En el God of War, la mitad de la gente lo terminó. Perdona, ¿cómo te entiendo? El camarero es fan del LOL y tiene una skin chula que te quiere enseñar. Eso, normalmente, cuando alguien es muy fan y te quiere enseñar su skin, Salva, no estoy seguro de que quiera enseñarme la skin. Yo sé que Albert le igual. ¿Camarero o camarera? ¿Camarero o camarera? Camarera. Vale, esa skin de Miss Fortune, un momento, a ver qué tal te queda. Ya tenemos una denuncia. ¿Cómo puede entrar alguien en la taberna a explicar que él se pasa las campañas del club? Es que, a ver... Eso es un programa, yo os pido, es un programa serio donde estamos los profesionales que jugamos online, competimos, hacemos uno... Guillo, que se llama La Taberna, ¿qué seriedad? O sea... Es increíble, o sea, un año trabajándonos esto... Subiendo el listón de visitas. Hay que esperar hasta el último programa para que suba el listón a tope. Y te voy a decir una cosa, A Borja lo metí yo, es verdad, pero este ya estaba. Este es el problema. Yo que insistía, pero no me han dejado. O sea, Mote le digo que Battlefield no deja. Me ha dado buena impresión Battlefield 5. Yo lo estuve jugando en L3 y a mí me ha parecido continuista respecto al One. Es que el problema que yo le veo a Battlefield 5 es. El salto histórico que ha dado no es suficiente como para que la tecnología te permita muchas novedades en el ámbito jugable. Es que, además, el tipo de batalla y tal, que es que no los escenarios. A mí el escenario que jugué me recordó mucho al escenario del desierto, sin ser iguales, porque sé que había nieve y tal, pero en estructura. A mí me parece continuista, pero bueno, me parece muy divertido. Es que Battlefield yo creo que es una fórmula muy sólida. Pero no creéis que hay un problema. Sí, pero no lo probamos. ¿No creéis que hay un problema con esto de que sea una base tan sólida, con ya tenga una base de fans tan establecida y de jugadores anuales? De que a mí, por ejemplo, probando Battlefield 1, me resultó muy difícil entrar porque todo el resto de la gente era tan buena para mi nivel. Eso pasa. Que me costaba mucho entrar. Y yo creo que aquí, como ha dicho él, no pueden cambiar lo suficiente como para que no se vuelvan a equilibrar la balanza. Yo lo veo, es que además es un juego que te exige jugar en equipo, tener un médico, tener un no sé qué, ¿no? Bueno, tú ahora estás con la alfa. En teoría, cuando esto salga, tú estarás jugando la alfa intensamente. Queda mejor decir. ¿Vas a hacer el análisis? Eso es como el otro día que nos quedamos. Ahora está terminando del Warframe. El otro día estamos hablando con. Acabamos el podcast, está Mote, y yo. Y les explico que me he comprado la GP de Windows, esa consola portátil, ordenador. ¿Lo que te ha costado 600 euros? Sí. O dólares. Pues estamos hablando de lo que podíamos. Oye, perdona, espera. 600 euros en la taberna no es dinero. No. O sea, eso ¿tienes el iPhone por aquí? No, porque está grabando en la taberna. Pero ¿cómo has pagado 600 euros pudiendo pagar 1000? Bueno, pues sí, ahora sí la compré. Vale. Sí. Pero estaba explicando, tiene esto, le he instalado esto, no sé qué. Se hace un silencio y Fran dice, ¿pero cuánto has jugado? Nos miramos por la cámara, nos ponemos a reír. ¿Qué dices de jugar, Fran? ¿Quién está diciendo que vamos a jugar? ¿Qué ha gastado? Pero que es un trasto que... Para jugar. Espérate, que la voy a ir a buscar. Sí. No lo has enseñado. No, quiero decir, es que al final, dice, te ha costado 600. Uh-huh. 600 euros, dirías, es mucho dinero. Pero... 100 los va a justificar ahora mismo. Voy a buscar el cacharro. La camarera que va de rojo sabe dónde está. Vale. Lo más importante... Que lo vamos a buscar. Yo lo siento, pero me tengo que tirar porque me hago... Vas a fumar fuera, ¿no? Me hago caca, tío, me hago caca. Hasta luego. Pues no sé, Borja. ¿Nos hemos quedado solos? ¿Te gusta la taberna o qué? Yo, hostia, a ver, hace un momento... O sea, me he encontrado este dispositivo... Hace un momento... este dispositivo de juego magnífico... ¿Y dónde estaba? ¿Eh? ¿Dónde estaba? ¿Eh? Oye, ¿por qué me habéis desconectado? ¿Qué? Ponte más, por favor. Ponte por aquí. Yo soy Mada Skin de Blitzcrank. ¿De Blitzcrank? ¡Wow! Porque tiene hasta que sepas dos puñacos. Y que sea la última vez que abres tanto la pantalla, ¿vale? Porque como se rompa. ¿Tú te acuerdas del Nokia N97? Hombre, paró. Pero, Salva, ¿has dedicado ya más de un minuto a Final Fantasy VII? ¡Tres minutos! El triple de lo que estás diciendo. ¿Has visto la cinemática entera? No calumnias, sois insoportables. O sea. Ese juego nunca me ha funcionado en Steam. ¿Y para qué lo pones, Melón? ¿Para qué lo pones? No, estando yo... ¿Tú crees realmente que la selección que hice de fotos no estaba bien pensada? Estaba Final Fantasy 9, el 7, Beautiful Joe... ¿El 6? El 6 lo tengo en... Mal. Esa es la selección de fotos que tienes que hacer. Oye, pero hablando de Final Fantasy 7, Mote, ¿qué tal el remake? ¿Ya lo has probado? Mira, ¿sabes qué? Mira, lo voy a decir. ¿Sabes qué? Lo voy a decir. Lo voy a decir, ¿vale? Porque salió Nomura... ¿Vale? Uh-huh. Y dijo, salió Nomura, esto es un mensaje para Francisco Alberto Serrano Acosta. Salió Nomura, ¿vale? Que no vas a ver esto, pero es igual, ya te lo tuitearé. Y dijo, hostia, igual lo anunciamos demasiado pronto. Uh-huh. Igual la cagamos al anunciarla demasiado pronto. Pero Sony ganó el E3. Eso ha dicho. Pero Sony ganó el E3, ¿no? Totalmente. O no lo ganó. Pero lo ganó con la ilusión. Sí, pero y entonces dijo el mismo tío, ¿vale? Que te dice, la cagamos anunciándola demasiado pronto. Pues sale Fran y dice, no, la cagasteis. Tú no tienes ni puta idea de Final Fantasy. Yo te digo que lo anunciaste en el momento justo. Francisco Alberto Serrano Acosta. ¡Cállate ya, Sacer! ¿Sabes? Francisco Alberto está contradiciendo a Nomura, ¿eh? Bueno, a ver, Nomura tampoco sería el más importante, es Square. No. Oye, Salva, bueno, ¿tú crees que el foco se está bien puesto? Sí, ¿no? No, bueno, no lo sé. Pero, o sea, esto va a 1080, 60 frames por segundo. Hostia, mira. Pero esto, wow. No, esto va a 1080. Qué raro que salga un Souls si en algún momento relacionado. Esto está. Esto es cine mudo, tío. Esto son. ¿Es como la versión de Switch? The Fighters, dice. Mira, le voy a poner nombre a los frames. Pedro. ¿Esto lo haces un montaje que haga la pantalla en pequeño y se vea estos frames? ¿O? Esto, a ver, esta es una máquina que funciona sobre todo con juegos de Dark Souls. El puto Dark Souls. Se puede ser más poser que. Es que no lo veo. ¡No puedo tomar solo, tío! ¡Han jugado dos frames! Gameplay over the shoulder. Oh my god. Es una máquina pensada para jugar a Steam desde la cama. Pero juegos de 2015 para atrás. Y Dark Souls, sabes que no está bien optimizado. No me hables de PC como si supieras lo que era. Este ratón me perturba, este ratón ahí. No, y tiene la emulación, la hace hasta 128 bits, bastante tocha, ¿eh? ¿Y cuánto te ha costado esto? Esto, mira. Este no está rosa, puedes decirlo. No, me costó 250. Que no está. 550. Ajá, y con. ¡Qué mentiroso! Porque en dólares, el dólar estaba muy alto, muy bajo, y me salió por 550 euros, pero luego me clavaron 80 de aduanas y me salió el precio que tocaba. ¿Y estás jugando a Fighters ahí también? No, lo he puesto, pero bueno. ¿Pero va como el de Switch? No, va mejor, ¿sí? Va mejor que el de Switch. En serio, Fighters sí que funciona bien. El que no va bien es Injustice 2, por ejemplo. No lo aguanta. No, porque este va fantástico. En Switch va sensacional. En Switch no van bien, ¿no? Tienes que bajar en los settings. Dios. Tienes que bajar los settings. Claro. Pero si esto está 640x480. Me estoy haciendo amigo de los píxeles. Esto no es. Esto tiene hasta 150 megas. Esto es de Pentium 2, que Pablo no sabe qué era. Esto es para jugar a una serie de juegos ¿vale? Sobre todo los indies y tal, y algunos títulos, el Tomb Raider, con por ejemplo, el 13, con este pues Juan, pero esa no la puede el Doom va a 30 frames por segundo, no es broma, y va mejor que el de Switch. ¿Vale? Pero es verdad, perdona, que hay muchos no que no tienes puta idea, porque a mí me dijeron en Twitter que Switch es la mejor plataforma para los multis. Bueno, y eso te lo dijo un arroba Nintendo. ¿Para los multis quién lo dijo? No lo puedo decir, pero fue Christian Bieber. Ajá. No se puede decir. Y el Dragon Ball también va mal en Switch. Bueno, iba no, más no tienes ni puta idea, la Switch es la mejor plataforma para los indies. No, para los indies, para no, para los indies, sí. Para los juegos multis. Pero ¿quién ha dicho? Te lo juro que tuve una discusión ya final, porque nos conocemos desde que fuimos juntos al cole, a primaria, y por eso pues, con la mano abierta, porque no procede, pero si no, le pegaría fuerte. Pues esto no es la manera de hacer las cosas, ¿eh? No, es verdad, yo es mi manera, porque yo... Eso es muy Meri 2016, ¿no? Meri 2001, pero sí, sí, dijo esto, y mira, y yo le dije, mira Cristian, te quiero. Tío, cada vez que mueves la cámara se me muere algo dentro de mí. Pero esto es muy Souls. Pues, sí. Es el Dark Souls de los videojuegos, o sea, el Dark Souls de la emulación. Es duro esto, Salva, ¿eh? Bueno, yo creo que ya me voy a ir retirando, ¿no? Sí, pero no sin antes decir Female Necromancer. Female Necromancer, por favor. Por favor, Female Necromancer. Por favor, puede venir favor, Female Necromancer. A ver. Por favor, tu grito solo me llaman para hacer memes y para reírse de mí de algunos juegos que no he jugado. Porque luego la gente no ve. Luego la gente se va a pensar que yo solo juego a Tomb Raider. No es cierto, por favor. Explica qué más juega y no vale. Ni Life is Strange, ni Detroit, ¿vale? A ver. Ni los juegos de Telltale, ¿vale? Oye, fatal. No, porque en su lista de. Coge esto. El año pasado me pasé. No, por favor. Me arden las manos, tío. Dark Souls. Bloodborne, por ejemplo, uno de mis juegos favoritos del año pasado. Sí, lo ¿cómo se mata? Tarde. Han hecho Nestus, ¿qué coño? Sí. ¿Cómo no? De Sony. Salva. Porque tengo la Play desde pequeña. He estado escuchando el nivel de ignorancia de esta gente. No, es increíble. Oye, por favor. O sea, la envidia de aquel que tiene es, dinero. Ese, es la ese, que lleva. Es envidia, no es envidia, ¿no? No es envidia. La envidia de aquel que tiene dinero. Es AMD, es AMD. La envidia de gastarse medio sueldo de Mary, perdón, un sueldo de igual. Un sueldo de igual. ¿Qué decías, Paula? ¿Qué contabas? Bueno, no, que me invitáis aquí a la taberna, este programa de gran prestigio. Para meternos con ella, para decir. Que, para, ¿sabes? Para decir que como es chica, solo puede jugar. Salvo, ahí lo has tenido. Que como es chica, solo puede jugar a estos juegos. Y esto no es verdad. Puede jugar a cualquier cosa. Bueno, gracias. Solo juego a juegos de Telltale, pero podría jugar no? a cosa. A Fortnite. Ah, no, no. Y Horizon. Oye, por cierto, a Motega, esto lo quería comentar contigo. Decía Fortnite, y antes hemos introducido Fortnite. Pero es el tema que quieres hablar, Borja. He leído hoy una noticia de que se ve que por primera vez los ingresos de Fortnite se empiezan a, te diría, no estancar, estabilizar. Yo no sé si es que ya no queda más gente, ya no queda más dinero por gastar. O que te voy a explicar. El boom ha empezado no a caer, pero sí a... Yo me he dedicado a la industria, a la imprenta de la corrección durante muchos años de mi vida, por lo tanto te voy a explicar. No se imprime dinero a la velocidad suficiente a lo que la gente se gasta en Fortnite. Entonces llega un momento en que se ha llegado a un tope, entonces la gente está imprimiendo dinero y se gasta al mismo tiempo, entonces se ha estabilizado. Lo que sí que es verdad, el estudio que han hecho sobre 1000 personas, se lo he leído, que de media el 70% están gastando $85 en Fortnite, de media. ¿Vale? ¿75 cada cuánto? Por personas. Se han gastado 70. Se han gastado en general. Sí, que es más que lo que paga un juego nuevo, ¿vale? Sí. Yo es lo que llevo Legends en un. Pues lo que no es. Tienes mucho dinero, ya, o sea. En una hora. No, no, una cosa. Estábamos en Los Ángeles, como con mucho estrés, con mucho rollo. No me jodas, tío. Bueno, estábamos poniendo interés en el estrés, sí, y sí. De repente decía Salva: ¡Dios! ¡No sé qué va! ¿Qué te ha pasado, Salva? Que no he entrado a Legends hoy. Esto es verídico. Bien ahí, Salva. Después, no, la adicción en los videojuegos. Claro, yo le decía, es mentira, ¿qué es mentira la adicción. Y te sale un tío que te dice, ¡ah! ¡Ah, no he entrado! ¿Qué ha petado Meli? ¿Qué noticia no ha salido? ¿Qué artículo no ha salido? No, que no he entrado en Legends. Exactamente, no funciona la web, se ha caído la web en el periodo más importante. ¡No, no he entrado en Legends! ¡Albert, entra en mi cuenta! ¡Te paso la clave! Más allá de eso. Más allá de eso, y volviendo al tema de Fortnite, yo no sé si es que Fortnite se está estabilizando. ¡Fortnite otra vez! O que empieza la competencia a aparecer. ¿Habéis visto lo de Realm Royale? No hemos hecho vídeo de esto, sí, pero Realm Royale... Pero ojo, Seorgio, que un saludo aquí. Hostia, me ha dado muy fuerte. Me ha dicho que por favor hiciera vídeos de Realm Royale. Pero es como que la cosa mi último video de Fortnite. Bueno. No, a Riot Royale es un juego, lo conoceréis, de, es un estudio que hace cosas muy originales. Siempre. No, es verdad. Hi-Red es conocida mundialmente por decir, pues, vamos a innovar, ¿no? Vamos a innovar. Paladins. Vamos a proponer algo nuevo, ¿no? Es un poco como Nintendo, no sé si es así. Vamos a hacer algo nuevo. O Blizzard. No, no, Nintendo lo decía en plan. Pero el caso es que Riot Royale no está mal. Y a diferencia de otros que han intentado de momento meterse en el sector del Battle Royale como sea, la propuesta menos es original, o sea, el juntar MMO, habilidades, sí, clases, sí, sí. Armadura... Sí, las diferentes clases, todo lo que sea. No está mal. Y te digo una cosa, Dani, que esto te va a molar. El 12 de julio, creo que es... San Fermín. Sale Islands of Nine, se llama, el nuevo Battle Royale este... Pero con... este es todos controlados. ¡Otro Battle Royale, sí. Kevin! ¡Vamos! Pero este... Como la época de las hordas. Este plantea es verdad, competir directamente con... Battlegrounds en cuanto a propuesta. Se deja ya el... Battlegrounds se está dejando un 10% de los usuarios cada semana. Cada mes. Sí, es gente que no sabe apreciar la calidad. Yo estoy jugando. Yo te digo una cosa, ¿eh? Yo venía de H1Z1, tú lo sabes. Yo le daba la caña y me dijo Sergi, un saludo a Sergi, dijo: ¡Píllate este juego que me hizo Albert que mola mucho! ¡Tal, no sé cuánto! Me lo pillé el día de lanzamiento, lo jugué y dije: ¡La puta mierda! Al día 2 ya le había dedicado 20 horas. Es cierto. ¿Qué pasa? Albert consigue dedicar más horas, o sea, tiene el récord, ha dedicado, por ejemplo, 50 horas en 2 días a un juego. Y dices, ¿cómo es posible? Pues, Diablo 3. No, de sábado a domingo, 50 horas. Sí. Yo te digo una cosa, yo no sé cómo funcionará esto de los Battle Royales, ¿vale? Hay de los Battle Royales, pero ya basta. Ya empieza. Me lo creo. Pero si no han empezado aún la cosa. Que no, si ahora vienen las grandes. Si le quedan un par de años o tres todavía. Sí. Déjale, luego sacarán, pues no sé, un modo snipers. Yo tengo que parar esto un momento porque... O sea, esta foto. Voy a tapar a Rosa. Por favor, Salva, haz una edición para que se vea bien. Escaneala o algo. Mira, Laura Luna, nuestra compañera, esta es la foto de la que te estaba hablando. No, si se le he pasado ya. Sí, no. Salva Fernández, ¿vale? Que yo soy periodista. Sí, esta foto la he visto muchas veces. No, es que sale Rosa. No, que sale Rosa. Sale Rosa. ¿Vas a permitir esto, Salva? ¿Vas a permitir esto, Salva? Lo que vamos a hacer ahora es que, a ver, los parásitos, vais a iros todos. ¿Por qué me señalas a mí? No, no te señalas tú si te da problemas. Fuera. Tú, nueva partida, fuera de aquí. Fuera. Se han traspasado todas las líneas. Vienen, te falta de respeto, cogen las fotos firmadas de que me pidió el camarero de la taberna, me dijo, ¿puedes firmar esta foto de un shooting que hicimos? Tú lo escuchamos, silencio todo el mundo. La foto es vergonzosa. Bueno, ¿tú lo ves normal lo que ha pasado hoy? No lo veo normal porque un buen programa... Si tú tienes un programa normal, trabajando en esto, si tienes un programa normalillo intentas invitar gente, pero si tienes un buen programa que venga gente inferior... Sí. No, se refería a Dani. Se refería a Dani. No les llames inferior cuando puedes decir... Bueno. ¿Qué? Justitos. De segunda fila. Bueno, ¿vosotros creéis que tendremos segunda temporada de La Taberna o qué? Bueno, yo pienso incluso que deberíamos hacer una edición fiesta de la piscina en agosto. Sí, porque hace un calor. Es increíble. Creo que todos los detalles lo están consultando con el responsable de vídeo. Pero, ¿tú crees que está? O sea, sí, otra vez. Se vuelve a partir, soy el responsable de vídeo, va, sí. Pero alguien se cree que la edición lamentable que tiene La Taberna la iba a hacer Dani. Pues sí, es lamentable. Pero, si la gente nos dan un 8 ahora ya, el Zafiro nos da un 8 porque ponemos la gameplay mientras ponemos y se mueve la gente. No nos pone, necesita mejorar. Un 8. No azulit. Escucha. Oye, vamos a hacer una cosa. Hacemos fiesta en la piscina un día. Que vengan todos para hacer una foto final y así pues tenemos la imagen, ¿no? ¿Ya terminamos? Sí, hombre, yo creo que sí. ¿Sí? Perdonad, os invitamos a una ronda a todos. Venga. No os la merecéis, pero... ¿Me puedes firmar un día esa foto? Te lo pido, por favor. Pasad, por favor. Haced sitio a mi barba y a mí. Haced sitio a su barba, amigo. Estamos como a punto de sacarnos una foto, pero no. ¿Veis cómo si hacíamos una foto? Es vídeo. Haced como, porque a este tío tendrá que recortar. Si acaba con el canal de YouTube, ¿no? Tendrá que recortar todo guapo, ¿vale? Cara por cara, boludo. Vale, piensa en dientes. Todos dientes, que es lo que les jode. No, escúchame una cosa, Dani, es, hay que explicárselo a un vídeo, ¿vale? O sea, una foto, ¿vale? Es a como ver. Un GIF, pero no se mueve. ¿Vale? Ya sé que tú no viviste. Es un GIF de un único frame. Es como es como de GEA, ¿sabes? O sea, un poco parado. Venga, da. Todos ahí. Hasta el año, hasta la temporada que viene. Hasta y, septiembre. Hacemos una fiesta en la piscina. Y, venga, va. ¿Esto lo vamos a sacar en la miniatura? Bueno, será cosa de crisis. Vale, y ahora todos al horizonte ahí. Bien, ahí. Perfecto. Muy bien. Un poco interesante. Muy bien. Vale, ok, va, nos vamos. Venga, va.